verla. Ahí habla Gaona, Olmos Gaona, 20 minutos. Calculo que debe ser el escrito ese que se conoció a través de las redes sociales y que vos lo leíste ayer. ¿Y qué te hizo más? ¿Te sentís más escéptico? Porque yo también me sentí un poco escéptico después de leer largamente, porque también tiene mucho tecnicismo la nota, ¿no? Claro. Pero uno termina siendo un poquito más escéptico, o por lo menos más realista, quizás. Claro. Es decir, no festejar con champaña, ¿no? Claro. No festejar con champaña. Tanto esta nota como el análisis, y se difundió un análisis, no recuerdo al economista, y le pido perdón porque me parece, porque ayer lo vi también en un video explicando la situación y escuché alguna nota. Y comentaba las dificultades de este acuerdo y también hacia futuro lo que puede costar. Y lo interesante de Olmos Gaona y de los que firmaban con él tiene que ver con que son no solo una crítica, sino una propuesta. Claro. Lo que dicen es, estos bonos, dice, retiren hoy mismo la propuesta, que todavía no está, digamos, firmada antes del 24 de agosto, y ofrezco, digamos, o se pone en consideración determinados bonos que pagan pocos intereses, entonces son más sostenibles. Es decir, propone, no solo critica. Uh-huh. Bonos ajustados por inflación. Claro. Sí, que supuestamente es bastante común en los países desarrollados, este tipo de acuerdo. Entonces, bueno, vamos a ver si el gabinete económico lo tiene en cuenta. Yo supongo que no. No lo creo. No lo creo, pero bueno, me parece interesante para evaluarlo. Así que yo lo que notaba que hay muchísimos compañeros del campo popular que no están contentos, digo. Uh-huh. Si lo que vengo notando, inclusive ayer escuchando el programa de Gabriel también, había opiniones muy disonantes también. Había para todos los gustos, digamos, ¿no? A favor, en contra, se podía hacer esto, se llegó hasta aquí. A mí me pareció una muy buena definición la de Néstor Brojowski, ¿no? El partido estaba muy tenso, Guzmán hizo un gol sobre la hora y vamos a la largue. Está bien, lo que pasa es que vos en el alargue después vas a tener que pagar todo. ¿Me entendés? Y si acá no se activa el consumo interno y no se generan fuentes de laburo, va a ser muy difícil pagar también en el 2024 o 2025. Y es decir, tiramos para adelante y eso está bien. A ver, tiramos para adelante y nos da cierta tranquilidad, eso está bien. Ahora, después vamos a tener que afrontar las deudas en 2024 y pagar todo, pagar con el arreglo. Y quizás haya que arreglar también. Eso también se dijo, ¿no? Creo que lo dijo también Néstor. Y me parece bien, me parece que después vamos a tener que arreglar, o Néstor o Carballo. Carballo tenía una opinión bastante diferente a la de Néstor, pero Néstor llegó a coincidir con Carballo en algunos aspectos, me acuerdo. Escuché muchas declaraciones, chicos, y hay momentos que no me acuerdo quién las hizo o quién las formuló, ¿no? De todas maneras, hay un grupo de gente que ha festejado, hay un grupo de gente que ha festejado mucho, como si fuera un carnaval, y otras que fueron más realistas, quizás con los pies sobre la tierra, y dice, esperemos un poco. Claro. Porque ahora viene la negociación con el fondo. Y yo espero que el fondo, cuando llegue el momento del acuerdo, no sé si le va a pedir las 47 lucas que le dio a Macri. Porque también, bueno, Cristina ayer, viste, elogió mucho el discurso de Hackman, de Itaí, de 9.000. Ahí está, ahí me perdí el discurso de Itaí que lo iba a escuchar y en un momento, no sé quién me llamó y dejé de escucharlo. Dejé de escuchar el discurso de 9 minutos 37 segundos como marcó Cristina, pero como que Cristina, digo, y Alberto, bueno, van a salir, digamos, con los botines punta en la negociación con el fondo, cuestionándole por qué le prestaron esa guita a Macri, rompiendo todos los reglamentos del fondo. Eso también vos podés ir a cuestionarle al fondo. Claro. Uh-huh. En el momento del acuerdo. Ahora, yo el temor que tengo es que el fondo después, cuando te exija alguna condición, porque siempre condiciones hay, te diga, bueno, queremos la reforma laboral, la reforma previsional, claro. Y volvemos a la misma historia. Entonces, eso es lo que me preocupa. Esta recurrencia permanente del fondo a querer cambiarte la vida o a querer imponerte sus políticas, que ya han fracasado en todo el mundo, además, ¿no? Es decir, el fondo que ha demostrado que ha sido una entidad para hacer fracasar a los países en desarrollo. No los que están los desarrollados, los que están en proceso de desarrollo. Los ha perjudicado. Mirá Grecia, ha tenido que vender islas. Y gobernaba y de pronto llegó al gobierno un movimiento nacional y popular como Syriza en su momento, que la verdad defraudó a todos los griegos. ¿Me entendés? Porque terminó haciendo las mismas políticas de la derecha griega. Tuvo que implementarlas o el premier se vio obligado, presionado a implementar esas políticas que determinó la renuncia de su ministro de Economía a los 3 meses. Uh-huh, claro. Entonces digo, y te terminaron vendiendo islas. No, a mí no me gustaría que Argentina termine vendiendo islas o entregue parte de la Antártida a cambio de mejorar su deuda y que los argentinos se sigan reventando de hambre y crezca la desocupación. No sería una buena alternativa para nosotros. Uh-huh. Lo que uno espera ahora, bueno, en principio hoy, a ver, se anunció el Procrear, que decimos que todavía está incompleto, pero se anunció, eso está bueno, pero es incompleto. Hoy Alberto va a anunciar obras para 5 provincias por más de 22.000 millones de pesos. Está ya en carpeta y ya definido el plan económico que va a anunciar Alberto, las 60 medidas que va a anunciar Alberto, lo comentó el otro día con el Gato Silvestre. Ya está definido, ya han resuelto llevar a cabo ese plan. Bueno, vamos a ver de qué se trata, habremos de saber de qué se trata, y ojalá que esto permita, la reactivación del consumo interno, implementar el comercio exterior, que se haga cargo el país del comercio exterior. También va a tener que haber una buena política de importaciones para insumos, digo. Sí. Y bueno, todo eso, qué sé yo, en términos sí. económicos es muy complicado todo. La verdad que estamos en una situación muy complicada y a mediano plazo todavía tenemos una gran incertidumbre. Por eso Alberto fue claro también, tengo que decirlo, nobleza obliga. Alberto se lo dijo en el final de la entrevista a Silvestre, que nada está arreglado en términos económicos, dijo Alberto. Todavía no arreglamos nada de la economía. Claro. Así que seamos cautos. El mismo Alberto lo llegó a decir. Quiero, también hay que aclarar eso, ¿no? Porque sería injusto decir que Alberto estaba eufórico. No, Alberto estaba más tranquilo. Muy cansado y naturalmente apuntando que no se resolvieron los problemas económicos. Esta es la pura verdad. Uh-huh. Esta es la pura verdad. Claro. Sí, no hay que dar vueltas a eso, ¿eh? Además, ayer Sergio Massa hablaba de... le preguntaron por... por el impuesto a la riqueza, a las grandes fortunas en definitiva, que bueno, viene tan demorado, y lo que planteó es que se va a presentar dentro del paquete que sería una suerte de reforma tributaria y de distintas medidas que va a ir al Congreso. Es decir, no se va a presentar solo, como en algún momento dijo Heller o Máximo, no recuerdo, sino que va a ser parte de un paquete de medidas que va a ser presentada al Congreso. Ojalá que salga, digamos, porque ya se ha dilatado y bastante, y los recursos urgen, sobre todo en tiempos de pandemia, ¿no? Bueno, se decía que la postergación constante del tratamiento en el Congreso de esta ley para gravar las grandes fortunas tenía que ver con la negociación que se estaba llevando adelante con la deuda externa. Digo, había una especie de vinculación que tenían ambos temas. Entonces, ahora, cerrado un acuerdo, con un principio de acuerdo con los acreedores, uno dice, bueno, si ese era el motivo por el cual no avanzaba en el Congreso, esperemos entonces que dentro de poco podamos empezar a ver cómo se debate en el Congreso Nacional esta ley que se anunció hace muchísimo tiempo, recién cuando arranca la pandemia, cuando todos veíamos que era fundamental que los que más tienen, más pongan. Bueno, a mí me parece que ahora ya no hay excusas. No, claro. Ahora, la batalla, bueno, ayer se aprobó el tema de la reestructuración de la deuda ampliamente, ¿no? 247 votos positivos y 2 negativos, y el papelón de Luis Juez, ¿no?, que tenía que votar y estaba dando entrevistas criticando al gobierno. ¿Qué degradación la de Luis Juez, ¿no? Un tipo al que yo le tenía mucha simpatía, inclusive cuando ganó la gobernación de Córdoba, que se la afanaron. Y después, a partir de eso, todo el odio, ¿no? Desplegó todo el odio a partir de esa derrota, que perdió por centésimas porque se había cortado todo el sistema de computación, y al otro día apareció ganando Schiaretti por centésimas. A partir de ahí empezó a desplegar todo un odio sobre el kirchnerismo Luis Juez, y se fue transformando hacia la derecha, hacia lo que realmente era Luis Juez, porque Luis Juez fue una de las espadas del menemismo acá en Córdoba, quiero decir, ¿no? Entonces no entiendo mucho el odio de Luis Juez, cada vez mayor, y el tipo, en vez de estar votando, que se lo marcó Massa, estaba dando entrevistas radiales, criticando al gobierno, ¿no? Después él salió diciendo que había votado negativo. No, mentira, no votó en ninguna de las 2 votaciones que hubo. Lo cierto es que, volviendo al tema de la reestructuración, fue votada ampliamente con 247 votos y 2 negativos, ¿no es cierto? El tema para mí ahora crucial es el tema de la reforma judicial, ¿no? Ahí va a ser una dura lucha, ¿no? Porque ya sabemos para qué, de quiénes van a ser los voceros de los diputados. Los diputados Juntos por el Cambio serán voceros de los grupos económicos, ¿no? Ahí, uh-huh. de los grupos económicos y de la corporación judicial, de, como dice el gordo Eduardo Valdés, de Inodoro Puz, ¿no? O Comodoro Pro. Pero bueno, se verá. Va a ser un tema urticante, uh-huh. seguramente de amplio debate, y va a haber posiciones muy radicalizadas por parte de Juntos por el Cambio, no, pero no porque ellos sean radicalizados, no hablo de radical, radicalizados, sino porque son muy conservadores y van a querer proteger a la actual corte, donde ayer marcaba muy bien el doctor Dalbón que no hay un solo penalista en la corte. Por eso claro. es uh-huh. interesante hablar claro. del tema de la ampliación. Sí, no hay laboralistas tampoco. Claro, yo no digo tener 74 jueces en España, como en España, o 120 claro. como en Francia, pero sí tener 19. Yo soy de la idea de tener 19 jueces. Y que abarquen todas cada las especialidades, ¿no? También eso. ¿Cómo no, y que abarquen las especialidades del derecho que corresponden para tratar las diferentes causas. Sí. Exactamente, claro. exactamente. Yo creo que, para mí tendré que ser... este consejo consultivo que ha armado Alberto, que está Beraldi... bueno, la jueza de amiga Macri que hablamos el otro día, uh-huh. Bueno, que hay un equipo importante. Yo creo que es una suerte de ensayo de Corte Suprema, digamos, o por lo menos de perfiles plausibles de ser pliegos de Corte Suprema. Un espectro amplio, uh-huh. desde Arslanian hasta Beraldi, digamos, de una experiencia enorme, con que lo dijo varias veces Alberto, de todos los colores, porque no tenés una línea política cerrada, sino que hay de todo, y que va a estar asesorando la reforma judicial, dando opiniones, etcétera. Creo que, no te digo, esa es la nueva Corte Suprema, pero me parece que los involucra, los va exponiendo un poco, les va dando visibilidad, los pone en el ruedo político, en el ruedo de la discusión parlamentaria, para... Creo que de ahí pueden surgir algunos nombres. Claro. Puede ser, sí. Que sean en algún momento pliegos, si no es para una nueva Corte Suprema más amplia, aunque sea sí. para reemplazar en algún caso a alguno de los que está, o creo que, y no me parece mal que sea una suerte de ensayo el que está haciendo Alberto, si esto es así. Sí, a mí me parece que nosotros, bueno, apenas Alberto Fernández habla de la reforma judicial y presenta la reforma judicial, el proyecto, tuvimos la oportunidad de entrevistar a personajes importantes del mundo judicial, como Feiler o Adrián Albor también, uh-huh. y le preguntábamos, sí, un poco anticipándonos al tema de la inconstitucionalidad que en última instancia podría dictar la Corte Suprema de Justicia. Y algunos decían, ajá. bueno, es muy temprano para hablar de eso, aparte no sería inconstitucional. La realidad es que hoy, por ejemplo, la Cámara del Crimen, no la penal, sino la ordinaria, la que se encarga de los delitos de sí. comunes y corrientes, dijo, firmó una acordada diciendo que la reforma sería inconstitucional. O sea, ya empiezan a jugar esa carta. Claro. Ni siquiera se empezó a debatir la reforma y ya están jugando esa carta desde la propia justicia. Claro. Entonces no era algo descabellado. Vamos a tener que lidiar con eso seguramente. Si ya arrancamos desde temprano, imagínate lo que debe ser más adelante. No hay ninguna duda de que esto va a ser discutido y se va a poner sobre la mesa el tema de que es inconstitucional directamente. Ese mismo planteo lo hizo el delincuente que no se presentó 8 veces ante el juzgado de Dolores, el fiscal Stornelli, digo. No puede ser que el fiscal Stornelli siga en funciones, un delincuente de esa talla, digo. Stornelli también lo planteó. Y lo de la Corte, bueno, lo dijo Albor, si la Corte llega a plantear la inconstitucionalidad de la reforma, habría que pedir la destitución de estos jueces. Uh-huh. Porque dos entraron por la ventana, no hay que olvidar eso, Rosencrantz y Rosati. Sí. Rosati, quien fuera ministro de Justicia, quiero decir, Néstor Kirchner, ¿no? Otro converso, ¿no? Entonces, bueno, va a ser muy complicado. Ayer mismo Massa le restó importancia al tema del cambio de la Corte, y me pareció bien que haya hecho eso Massa, para quitarle el argumento a la oposición, porque la oposición es posicionada con el tema del cambio de la Corte principalmente, ¿no? Claro. Uno de los temas. Es el tema de si se aumenta o no el número. Entonces, al ser el mismo Massa, que es muy vivo, Massa es un tipo muy inteligente, no hay duda de eso, dijo, no estamos nosotros focalizados en el tema del cambio de los integrantes de la Corte, ¿eh?